¿Es el punk la última vanguardia artística? ¿Fue una ruptura con el rock? ¿Por qué los Psychos no inventaron el punk? ¿Por qué el trap no es el nuevo punk? ¿Qué es el anarcopunk? ¿Es el hazlo tú mismo una nueva forma de emprendedurismo? Todas esas preguntas serán mal y escasamente respondidas en el final de Punk de No Retorno. Bueno, llegamos al final. Habrá quien lo habrá podido disfrutar. Habrá quien no, a quien no le haya gustado, lo haya dejado. Yo espero que lo hayan disfrutado. Y también habrá quien lo habrá interpretado como que acá se habló de las bandas que se venden o de un juicio moral sobre el punk. Pero nada más lejos, la intención es analizar más o menos bien un fenómeno lo mejor que se pueda. Un fenómeno aparte en el cual estoy implicado. Pero participando y no diciendo quién está bien o quién está mal, o qué está bien o qué está mal, o siquiera insinuando que las bandas no deberían de venderse. Eso no habría ni que aclararlo, pero bueno, dadas las cosas, casi siempre está bien. A este episodio le iba a poner Los Psychos no inventaron el punk, pero no me animé a un chamuyo sensacionalista de marketing de ese tipo. Porque tampoco era una cosa en contra de Los Psychos. Es cierto que en el 64 en Perú, Los Psychos suenan muy punk, incluso la canción esa famosa Demolición tiene una temática punk hasta en la letra, pero a mí lo que me interesa tratar de analizar es que el punk es algo más que eso, y no porque me refiera a algo político, sino que me refiero a una estética determinada, definida, que guste o no, fue completamente influida, si no creada, por Malcolm McLaren y Vivian Westwood, y por todas esas jóvenes y esos jóvenes de aquella época en Inglaterra. Y principalmente por los Sex Pistols, que si actuaron de modelos o no, no importa, pero bueno, todo ese conjunto de gente, espacio y época es un poco lo que da lo que conocemos como punk. Después de todo eso, se abren varios caminos dentro del punk, pero yo lo que quería subrayar es que opino que no todo lo provocativo y lo violento en el arte es punk. Por eso pensaba que el trap es trap y la cumbia villera es cumbia villera, que no son el nuevo punk. Y eso no por mantener una pureza y una superioridad, sino porque son cosas distintas, e incluso sería despectivo con otros géneros y estéticas compararlo siempre con algo que se hizo ya hace 50 años atrás, más o menos. Sí, a lo mejor estaría bueno pensar las semejanzas y las diferencias entre el trap y la cumbia villera y el punk, porque son evidentemente estilos simples, que no hace falta ser músicos, no solo buenos músicos, ni siquiera hace falta ser músico para tocarlos, solo creatividad y un poco de ganas de hacerlo, de caradurez, más o menos, por decirlo de alguna forma. Y también son géneros que gustan entre la juventud descontenta, al menos entre la juventud proletaria descontenta, y también están asociados a ciertos excesos, al consumo de drogas, representan algo de marginalidad. Y desde el punto de vista de la industria cultural, son tres géneros que al principio parecieran no ser totalmente aceptados, son socialmente rechazados, despreciados, para después sí ser incluidos en grandes empresas, porque también esa cosa de rechazado es lo que le da su atractivo como mercancía. Pero evidentemente hay alguna diferencia. Todos esos géneros que constatan la realidad social no son canciones de amor y romance, nada más. Son conscientes de la mierda de la sociedad en general, lo expresan, pero sin embargo el punk en no pocas oportunidades tiene una propuesta de ruptura, incluso hasta de transformación, o al menos de impugnación, lo cuenta para decir que es una mierda. No siempre, pero lo tiene mucho más que los otros dos géneros que casi no lo tienen. No dice como el trap, en esta sociedad lo más importante es ganar dinero, entonces vamos a ganar dinero. O en esta sociedad lo más importante es triunfar, tener fama, guita y vamos a hacer eso. Cuando el punk critica a la sociedad, que como decía, no es en pocas oportunidades, que dice que en esta sociedad donde el dinero es lo más importante, o el consumismo, la opresión o la explotación, es una mierda. Incluso hasta tiene una obsesión de rechazo por la fama entre sus oyentes y músicos en un amplio sector. Entre paréntesis, un amigo me decía que Greil Marcus, en un libro que no leí, decía que el punk afirmaba la vida es una mierda y el post-punk se preguntaba por qué la vida es una mierda o algo así. Pero bueno, en definitiva, el punk es una estética definida que puede mutar, derivar, mezclarse con otras cosas, pero tiene ciertas bases que la hacen lo que es punk. Hablando de Greil Marcus, un periodista y crítico musical de Estados Unidos, me había quedado afuera su libro más famoso, que es Rastros de Carmín, que lleva por subtítulo Una historia secreta del siglo XX. Para no divagar sobre lo que trata, leo la promo del libro, que dice: el autor traza una provocativa historia alternativa a partir del nacimiento del punk. Yo soy un anticristo. ¿De dónde procedía el aullido de Johnny Rotten, el líder de los Sex Pistols? Para Marcus, el punk no fue tanto un fenómeno musical como un fenómeno social, una corriente de pensamiento espontáneo y maximalista, que atacó las mismas raíces de la sociedad que le había dado origen. El nihilismo, la falta absoluta de profesionalidad, las burlas más atroces, el feísmo como estética, constituían la perfecta contrapartida de una sociedad basada en la hipocresía, la competitividad y el clasismo más descarado. Pero el punk no salió de la nada. Su origen se remonta hasta los anarquistas místicos lujuriosos y los heréticos milenaristas de la Europa medieval, hasta todos aquellos que han creído que todo podría ser diferente y han imaginado una sociedad futura que hiciera tabula rasa del pasado. Un hilo secreto lo conduce al dadaísmo, surgido en el cabaret Voltaire de Zúrich en 1915, y a la Internacional Letrista y la Internacional Situacionista, dos pequeños grupos radicados en París en los años 50 y 60, impulsados por Guy Debord, autor de La Sociedad del Espectáculo. Quizás podría haber empezado por acá, porque Greil Marcus también traza un poco esta relación entre el punk y los situacionistas, los letristas, los dadaístas de principios de 1900. Pero bueno, quedó al final y creo que también porque es una buena conclusión y retoma todo lo anterior. Para continuar con el vínculo entre el punk y la teoría situacionista, una obsesión no solo de Marcus, evidentemente, él se refiere a la revista Potlatch de la Internacional Letrista, donde estaba Guy Debord y es de alguna manera precursora de la Internacional Situacionista, y en las páginas 29 y 30 de la edición de Anagrama dice sobre esta revista y sobre la canción que escuchamos al comienzo, Holidays in the Sun, aparecía también el primer indicio de lo que se convertiría en un tema situacionista recurrente, la idea de las vacaciones como una especie de vínculo entre la dominación y la alienación, un símbolo de las falsas promesas de la vida moderna, una idea que en forma de Club Med, unas baratas vacaciones en la miseria de los demás, se convertiría en un graffiti en el París del mayo de 68, y luego, al parecer, en Holidays in the Sun de los Sex Pistols. Porque con esa frase, unas vacaciones baratas en la miseria de los demás, empieza la canción. El Club Med, Club Mediterráneo, es una empresa francesa especializada en vacaciones premium, all inclusive, para ricos. Para acercarnos un poco a este espíritu que va rondando a los letristas, a el mayo del 68 y al punk, hay una cita de Guy Debord del 85 que dice: la intención estratégica de Potlatch era crear ciertos vínculos para construir un movimiento nuevo, que debía ser desde el principio una reunificación de la creación cultural de vanguardia y de la crítica revolucionaria de la sociedad. Sobre esta base se creó efectivamente en 1957 la Internacional Situacionista. Todas estas cuestiones y estas implicancias y relaciones y encuentros es lo que me motivó un poco a hacer este podcast. Y otro poco fue una serie que salió el año pasado por FX que se llama Pistol, una miniserie que trata sobre los Sex Pistols, dirigida por Danny Boyle, conocido por Trainspotting y otras películas, y basada en el libro Lonely Boy de Steve Jones. Yo en su momento había escrito una pequeña reseña que publiqué en un blog que llevo hace algún tiempo que se llama Descarga Directa, donde comparto discos. Así que leo esa pequeña reseña como para entrar en tema. Basada en el libro Lonely Boy, Tales from a Sex Pistols de Steve Jones, lo presenta como un joven ladronzuelo y medio iletrado que de alguna manera inventó el punk, o colaboró muchísimo para que eso suceda. La serie no es buena, los personajes parecen demasiado caricaturescos, aunque nunca se sabe, la gente puede ser muy caricaturesca también. No me importa demasiado su calidad, porque trata sobre los inicios de los Sex Pistols y del punk en Londres por el 76 y el 78, y es suficiente para una serie de televisión. ¿Quién puede ilusionarse con algo más? Además de Jonesy, vemos aparecer un siempre nervioso pero preciso Johnny Rotten, un intrascendente Paul Cook, un desplazado Glenn Matlock y a Sid Vicious como un niño enamorado de Nancy Spungen. También queda muy claro el rol fundamental de la pareja que inventó la estética punk tal cual la conocemos. El cerebro tras toda esa división de trabajo, el manager Malcolm McLaren, y la diseñadora de modas Vivienne Westwood, fuertemente influenciados por vanguardias artísticas y revolucionarias como la Internacional Situacionista, que usarían para generar caos y también dinero. Por ahí aparece otro fundamental, Jamie Reed, el artista que se encargó de la gráfica de los Sex Pistols, quien también, tomando notables influencias de Dada, el Mayo francés y los situacionistas, determinó la estética punk. Aunque sea de Fex, la Netflixización de la historia está presente. Tiene una insospechada importancia un personaje femenino, cómo no, que se mezcla con una novelesca historia de amor romántico. Se trata de Chrissy Hynde, cantante y guitarrista de The Pretenders. Quizás habría que pensar por qué el punk parece ser una cosa de hombres. Acá lo que quiero decir es que en realidad no está mal que se incluya la historia de mujeres en la trama, sino que cómo se lo incluye, que es a partir de una historia, como puse ahí, novelesca de amor romántico. Por otra parte, comprender el machismo existente en la Inglaterra de fines de los 70, y sin embargo, la participación de mujeres adolescentes, de disidencias, de todo tipo, está completamente presente en los inicios del punk. Eso es un tema a pensar. Me acordaba también de un libro de Viv Albertine de las Slits, guitarrista de las Slits, que también editó Anagrama, que se llama Ropa, Música, Chicos, y ella ahí cuenta un poco su participación en la escena punk de esa época, en la primera mitad del libro. Está bueno porque además lo cuenta como una mujer, como una y como la adolescente que era, entonces ahí también tiene toda una intencionalidad al relatar, no puede ser jamás una cuestión objetiva. Gray Marcus al respecto decía, no solo el mejor libro sobre punk, sino uno de los mejores libros de cualquier tipo que he leído. Pero volviendo a esta pseudo reseña, decía, esta serie vuelve a recordarnos una vez más que el punk no fue cooptado por ninguna moda o mucho menos por el sistema, que nació como una moda de la propia sociedad capitalista. ¿Acaso hay algo afuera? Y que no fue muy espontáneo, sino que McLaren y Westwood delimitaron bastante el camino. Claro que luego fue tomando diferentes rumbos que pueden ir desde el anarcopunk hasta el punk californiano. Pero sería absurdo suponer que hay una rebeldía juvenil puramente externa a esta sociedad que luego el sistema, entre comillas, de nuevo, usó a su favor. O que usa a su favor. En el caso de otras cuestiones, hay que pensar qué es lo susceptible de ser recuperado y que si esa rebeldía aparece contra esta sociedad es justamente porque existe en su interior. Se rebela contra esta sociedad porque forma parte de ella. Así que este rebelarse a veces se presenta como disidencia controlada y a veces como posibilidad de ruptura y superación de la sociedad. Tal vez como dijeron Crass, not Clash, el punk fue una vez una respuesta a años de basura, una forma de decir no donde siempre habíamos dicho sí. Y como dijo el gran escritor argentino David Viñas, decir no es empezar a pensar. Bueno, siguiendo las preguntas del comienzo, me parece necesario pensar el punk como una ruptura con el rock anterior. Está la famosa remera de Johnny Rotten que decía I hate Pink Floyd, que luego de grande, bueno, dijo que le gustaba Pink Floyd, incluso lo invitaron a cantar The Dark Side of the Moon, pero eso no importa. Más allá de todo eso, lo importante para mí es señalar el fenómeno y la persona en un contexto determinado. Lo que me parece importante es pensar en los Sex Pistols y qué generaron, no el individuo John Lydon y qué hizo de su vida. En Argentina el punk también significó una ruptura con el rock nacional, un rock rancio y hasta colaboracionista de los gobiernos, tanto de facto como democráticos, porque no hay que olvidarse que de alguna manera el rock nacional no solo que se benefició de la prohibición de la música extranjera, sino que llegan varios a tocar en un festival organizado por los milicos en mayo del 82, postguerra de Malvinas, un recital en Buenos Aires que se llamó Festival de la Solidaridad Latinoamericana. Ahí tocaron amargos de la talla de León Gieco, Charly García, Spinetta, Porchetto, Nito Mestre, Baglietto. Bueno, algún tiempo después hicieron algunas declaraciones que se dieron cuenta que le pifiaron. Pero quienes no le pifiaron y fueron dos grandes, grandísimas bandas y se negaron en el momento por razones conscientes a tocar fueron Virus y Los Violadores. Después aparece el mito de un rock nacional ultra metafórico que en realidad siempre criticó a la dictadura, a la sociedad y no sé cuántas cosas más. Así como la creación de mitos como uno que leí en un libro que se llama Rock y Dictadura, que dice: no se podía ser militante social, ni dirigente estudiantil, ni simpatizante político. Nos quedaba ser rockeros o irnos del país. Bueno, eso es toda una mitología que se crea, me parece, un poco a posterior, aunque no viví la época, pero no es muy difícil de adivinarlo. Los Violadores, en su primer disco, que es el primer larga duración punk publicado en Argentina, grabaron El extraño de pelo largo, de un grupo argentino que se llamaba La Joven Guardia. Hay una grabación anterior del 81, el disco este, el primero es del 83, donde la tocan acelerada a una velocidad punk, pero en el disco oficial la hacen casi tal cual, solo que al final le agregan una frase que corona todo el sentido de esta ruptura, que es: todo fue un engaño, y luego entre algunas risas Piltrafa, el cantante, grita: de pelo, pelo sucio, pelo largo, hippie pachuli sucio, tonto de pelo largo. En el mismo disco también, en Viejos Patéticos, ajustan algunas cuentas con Spinetta, que dice: basta de hospicios, vetos discósmicos, con tan solo pose muerto, viejas, viejas, viejas. A mí me parece importante que para el mismo año 83, B8, en el disco Luchando por el Metal, en la canción Brigadas Metálicas, también hace una ruptura, o expresa esa ruptura. Cuando dice: los que están podridos de aguantar el llanto de los que piden paz, los que están hartos de ver las caras que marcan el ayer. Porque evidentemente se lo están diciendo también a los hippies de la época cuando dicen: basta de cargar con el morral, basta de símbolos de la paz. Pero volviendo al punk, la primera grabación profesional conocida es del 81 y es de Alerta Roja. Pasa que era un EP y no una larga duración, un LP. Este disco fue recientemente editado como Punk Rock en Dictadura por un sello mexicano llamado Exabrupto. Se dice que para la época solo circularon 50 copias. Alerta Roja también expresa esa ruptura con el rock nacional tradicional en una canción que se llama Nada, nada más y nada menos que Hippie Japa, que dice: cuando te veo caminando por la calle me das asco, tu pensamiento rockero me parece de abuelo. Alerta Roja fue una banda de Gerli de Buenos Aires y es de las primeras bandas punk de Argentina, porque comenzaron en el 81 cuando todavía gobernaba la Junta Militar. Jari B armó un grupo que se supone que es el primero, llamado Los Testículos, que luego son Los Violadores, y ahí al toque aparecen Los Laxantes, por un lado, donde tocaba Gamexane, que después forma Todos Tus Muertos, y Alerta Roja. Sin embargo, como decía, es Alerta Roja quien publica el primer disco punk del país. Según una info de prensa de la historia de la banda, dice: el proceso de reorganización nacional generó el nacimiento del punk en la Argentina. Jóvenes que no podían soportar más callar los excesos del gobierno y que no se sentían representados por los rockeros de turno. Llámense Spinetta, García, Nevia, Gieco, Papo y montones de etcéteras. Era muy poco lo rescatable. Además, cierta parte de la juventud buscaba otro lenguaje para expresar lo que sentía. Veía que la ambigüedad de las letras de esa época no los identificaba. Y allí estaba el punk al alcance de la mano, un rock violento, simple y con una poesía urbana, que más bien parecían bandos de guerra, insultos, puteadas por doquier Y si tenías que decir culo, decías culo. Y si tenías que decir militares de mierda, decías militares de mierda. Y que Dios te ayude. Página de rastros de Carmín dice: hace ya bastantes años, pero mientras escribo esto, los primeros momentos de Johnny Rotten en Anarchy in the UK eran un imparable terremoto de carcajadas, un grito ahogado. A continuación, una tromba de palabras que de algún modo se distinguen de todas las burradas y se aposentan en las calles de la ciudad. Soy un anticristo. Esas palabras siguen siendo más potentes que cualquier otra cosa que yo conozca. Al escuchar ahora el disco, al escuchar la manera en que Rotten desgarra sus versos y luego aúlla los pedazos al mundo, al recordar la arrolladora sonrisa que exhibí al cantar, un escalofrío me recorre la espalda, mi cráneo empieza a sudar y tengo que dejar de escuchar. Cuando escuchas a los Sex Pistols, Anarchy in the UK, Bodies y canciones como esas, dijo una vez Pete Townshend de los Who, lo que de inmediato te sorprende es que esto está sucediendo realmente. He ahí un tipo con la cabeza sobre los hombros, que ahora mismo te está diciendo algo que sinceramente cree que está ocurriendo en el mundo. Y te lo dice con una verdadera virulencia y verdadera pasión. Te llega y te asusta. Te hace sentir incómodo. Es como si alguien te dijera, vienen los alemanes y no hay manera de detenerlos. Todo esto me hace pensar también en que el punk es generalmente acusado de ser una música nihilista, y puede ser, porque el punk asume el nihilismo de nuestra época, aunque no lo supere, lo asume y lo expone. Los Sex Pistols con su No Future, o Escorbuto con Anti Todo, el No Hay Amigos ni Enemigos, luchan ese a todos contra todos, están constatando una realidad que es ineludible, más allá de cantarle al amor o ciertas metáforas. El No Future es también una ruptura generacional, se estaba yendo toda la mierda, se había terminado la promesa de familia, trabajo, casa, auto, e incluso aparecía principalmente en Europa la amenaza de una guerra nuclear, que tanto Discharge como otras bandas Dis expusieron, y a veces hasta el ridículo, pero bueno, ahí había una ruptura social que el punk estaba expresando con la juventud, como podía hacerlo. Me parece que es un poco como el trap cuando expresa en sus propias canciones lo que nunca nadie dijo, que es que la música en esta sociedad capitalista es mayoritariamente para ganar dinero. No lo dicen así, tampoco lo dicen para transformarlo, pero sí lo enuncian y tratan de hacer su trabajo lo mejor posible para ganar más dinero. Ahí aprendí que eso se trataría de josear, al menos en España y Latinoamérica, pero bueno, seguramente esa palabra ya no se usa hace muchos años. Pero en una canción de Pur Gang de España, lo dice claramente, dice esto es música para contar dinero. Como decía, en general el punk no propone, sino que constata una realidad, pero bueno, tampoco se quedó estancado, así que van a aparecer en sus ramificaciones bandas que sí van a intentar transformar la realidad. Incluso a partir de la música, no solo a partir de la música, pero sí incluyendo la música y la estética punk en ese cambio social. Ahí aparece Crass y varias bandas de las que vine hablando en este podcast que pensaban en una transformación de esta sociedad, e incluso una transformación revolucionaria, no de mejorarla, sino de un cambio total. Por otro lado, también aparece el punk californiano como, o melódico, como no sé cómo se le dirá ahora. Y otros estilos que no voy a considerar que no son punk porque no son de protesta o porque no me gusten. Muchas veces mucha gente reduce a eso la cuestión. Que hay bandas que no serían punk solamente porque no le gustan. Volviendo a la cuestión del nihilismo, hay un autor llamado Raoul Vanhegem, de la Internacional Situacionista, que sin querer fue autor de algunas de las famosas frases del 68, del mayo del 68, frases que aparecían en su libro Tratado del Saber Vivir para Uso de las Jóvenes Generaciones, que después aparecen en las paredes, en la calle. Y él en este libro dice, no para estas pintadas, pero dice que el nihilismo activo es prerrevolucionario y el nihilismo pasivo es contrarrevolucionario. Por eso dice que el nihilismo pasivo es un salto hacia el conformismo. Este pequeño paréntesis puede servir para pensar la cuestión del nihilismo y también cómo puede derivar en diferentes caminos y no es una cosa terminada. Y el anarcopunk que vino después de Crass, quizás podría enmarcarse en el primero, en el nihilismo activo, aunque a lo mejor tampoco sea necesario hacerlo, pero bueno, da algunos indicios. Yo decía que el punk asume el nihilismo de nuestra época, aunque no lo supera, pero no podría superarlo porque no lo puede superar en tanto que un estilo musical, en tanto que punk, incluso en tanto que movimiento estético, porque no puede haber una revolución punk y a lo sumo puede haber una participación de punks en una revolución social. Es Debord que creo que decía que el fracaso de Dada en Alemania de principios de 1900 era el fracaso de los consejos obreros alemanes y los dadaístas no podían triunfar si no triunfaban los consejos obreros, que es lo que Debord consideraba que sería la revolución en ese momento. Hay una consigna que retoman los situacionistas, que es que quienes hacen revoluciones a medias cavan sus propias tumbas. Entonces, también aquello del Conde de Lautremont, de la poesía debe ser hecha por todos, no escribir poemas, sino algo más total, o el desprecio por los artistas para hacer arte. Hoy sin revolución es que cada quien es un artista por redes sociales, o el desprecio por el estilo y el todo vale típicamente liberal. Eso no es ni bueno ni malo, es lo que sucede en la historia. Cuando algo no triunfa, como este desprecio por la especialización e incluso por la categoría de artista como la conocíamos antes, si no triunfa revolucionariamente, acaba integrado en la sociedad. Eso no es ni bueno ni malo. Hoy sin ser un músico consagrado, alguien puede ganar dinero, incluso mucho dinero, con la música, como puede ser con el trap. Y por eso se enojan los viejos rockeros, dinosaurios, incluso punks, por una cuestión de competencia en el negocio musical, a la cual le acaban dando un tinte moralista de que eso no debería ser así. Pero a fin de cuentas es un problema de competencia cultural y de empresa. Para aportar algo sobre esta cuestión del arte, había seleccionado un párrafo del texto El ratón, el gato y la cultura y la economía del libro Crédito a muerte de Anselm Yap, que dice: la cultura no se salva por sus ojos bonitos de la necesidad que tiene el capital de encontrar siempre nuevas esferas de valorización, dicho banalmente, nuevas oportunidades de ganancia. Incluso es algo evidente que en el interior de la cultura en sentido amplio, la industria del entretenimiento constituye el objeto principal de inversión. Ya en los años 70, el grupo de pop sueco ABBA era el primer exportador del país, por delante de la empresa militar Saab. Los Beatles fueron nombrados caballeros por la reina en 1965 debido a su enorme contribución a la economía inglesa. Y el autor recuerda en el mismo texto que el arte no es la única manera de crear, que incluso es prescindible esta categoría. Dice, en Bali, isla conocida por la profusión de objetos de madera de todo tipo, sus habitantes se vieron en serias dificultades para comprender a un etnólogo de principios del siglo XX que se interesaba por su arte, entre comillas. Al final le respondieron, nosotros no tenemos arte, tratamos de hacer todo de la mejor manera posible. Quizás por eso Stuart Home criticaba a los autores de The End of Music cuando decían que el arte ha muerto, porque como bien dice Stuart Home en El Asalto a la Cultura, mientras exista sociedad de clases, existirá arte. Ahora, que el arte que existe no nos guste es otra cosa, como quien dice que el trap o la cumbia villera o incluso el punk no son música o no son siquiera cultura porque no les agrada. Madres y familiares detenidos desaparecidos, Carmelo y Aznar del Cerro también. Internacional Arco Punk, la Internacional Arco Punk con gran presencia aquí. Tenemos muchos muertos, pero no han podido matar al punk que llamará al anarquismo. Los luchadores mueren, pero las ideas terminan. Jóvenes conscientes que practican anarquía y que muestran sin miedo su coraje y rebeldía. Los anarquistas de campo y la ciudad, anarcopunk buscando la igualdad. Los anarquistas de campo y la ciudad, anarcopunk sembrando libertad. Nuestros espíritus serán siempre indomables y esos burgueses, ustedes bien lo saben, podrán torturarnos, reprimirnos de anarquía. Pero nuestros sueños seguirán siempre con vida. Los anarquistas del campo y la ciudad, anarcopunk buscando la igualdad. Los anarquistas del campo y la ciudad, anarcopunk sembrando libertad. No solo sembrando, también resistiendo. No solo resistiendo, también luchando. Luchando y atacando al jodido estado, a sus instituciones y sus leyes y el anarco. Los anarquistas del campo y la ciudad, anarcopunk buscando la igualdad. Los anarquistas del campo y la ciudad, anarcopunk sembrando libertad. Patria, religión, escuela, familia, cárceles, ejércitos, leyes, policía. Estas son las armas para condicionarte, pero nuestras mentes serán siempre inalcanzables. Los anarquistas del campo y la ciudad, anarcopunk buscando la igualdad. Los anarquistas del campo y la ciudad, anarcopunk sembrando libertad. ¡Ya! Escuchábamos anarcopunks del grupo mexicano Desobediencia Civil. Más allá del Reino Unido de fines de los 70, me parece importante destacar la existencia del anarcopunk en América Latina a partir de los 90. Es una época en la cual el anarquismo no estaba ya ligado, como hacía 100 años, al movimiento de trabajadoras y trabajadores, y fue desde la contracultura que se mantuvo al anarquismo con vida, con sus aciertos y sus errores, para bien o para mal, pero se hizo. Un anarquismo ligado a los incipientes grupos de derechos humanos, feministas, ecologistas, lo que se denomina trabajo territorial, la acción directa violenta y no violenta. En Argentina incluso el anarcopunk estuvo ligado a espacios anarquistas históricos, bibliotecas, ateneos. Ese fue el caso acá en Rosario que tuvimos con Acción Protesta. Y muchos años antes de que vuelvan a circular libros de temática anarquista o afines por el sur del continente, y mucho antes también de que circulen por internet, obviamente, era en esa feria de fanzines que conseguíamos, además de los escritos de otras chicas y otros chicos que lo fotocopiaban, alguna fotocopia de Malatesta, de Bakunin, e incluso también circulaban por ahí algunos de los periódicos que continuaban saliendo o que volvían a salir. En cuanto a bandas, se me vienen a la cabeza grandes referentes como Desobediencia Civil y Falla del Sistema en México, o Generación Perdida y muchísimas bandas del anarcopunk de Perú. Y, no sé, había un montón también en Brasil, Chile, Argentina y, no sé, en España, creo que una de las más influyentes fue Sin Dios. Yo creo que la primera banda punk abiertamente anarquista fue Crass. Sin embargo, me es difícil pensarla como anarcopunk, ahora que ya es una corriente definida. En ese momento no sé si se pensaban de esa forma. En algún lugar leí que el anarcopunk surgió en el momento en que gran parte de la promesa original del punk parecía estar desapareciendo. deslizándose hacia un pantano de decepción, autodestrucción y corrupción comercial. Ese tipo de afirmaciones pienso que están un poco acertadas y un poco equivocadas a la vez. Yo creo que se trata más bien de una ramificación del punk más que la búsqueda de una esencia que el anarcopunk fue a recuperar. En Wikipedia hay una descripción un poco más sensata. Dice: el anarcopunk es una corriente dentro del movimiento punk de orientación anarquista. Surge dentro de las corrientes musicales y estéticas del punk, basadas en el rock y la tolerancia creativa y cultural. Pero el anarcopunk lo reformula, transformando su postura ética con el matiz de una clara posición a favor de las ideas anarquistas. Este movimiento, el punk, apareció en una época en que países como Reino Unido y Estados Unidos estaban sumidos en crisis sociales. Esto se vio reflejado en las letras de las canciones. Más tarde, en los ambientes de música punk, se expandiría la afinidad a corrientes críticas y a ideologías políticas como el anarquismo. El anarcopunk es más un género temático unido a una forma de vida que un estilo concreto de música. Acá podríamos volver al segundo episodio de este podcast y recordar la cuestión sobre la forma y el contenido que planteaba el texto White Punks on Bordiga. Por forma entiendo la música y por contenido las letras. Los anarcopunks dieron y dan una importancia muy grande a las letras, incluso a veces en los discos acompañándolas de textos para ampliar, para profundizar, para explicar. Por eso en varias ocasiones los libritos que acompañan los discos no solo tienen las letras, sino más cosas. Pero por tanto lo que cambia en el anarcopunk respecto del punk es el contenido. En general no se han puesto a transformar la forma, es decir, la música, a experimentar con las formas, sino que a tocarlo más rápido y más furioso, lo cual evidentemente es un vehículo más apropiado para letras de ese tipo. Y cuando se ha querido transformar la música punk, más que eso se la ha mezclado con el rap o incluso con formas tipo cantautor de guitarra criolla. Así que para mi gusto mejor quedarse en el punk y aguardar en algún momento para hacer una experimentación sonora profunda. Sí, Crass evidentemente no forma parte de eso. Por eso decía que quizás no puedo ponerlo junto a las bandas anarcopunks que vinieron después. Porque Crass sí experimentaron con las formas hasta los límites de lo posible, incluso experimentando con el formato canción, ya saliendo de eso. Pero bueno, creo que también ahí pasa que al experimentar se sale del estilo punk. Ahí habría que ver hacia dónde se sale, quizás esa es la pregunta. Otra característica del anarcopunk es la ética del do it yourself, del hazlo tú mismo. Alguna vez alguien me dijo que esa forma en singular de decirlo hazlo tú mismo era fea. A mí me hizo bastante sentido. Creo que sería mejor hacerlo a nosotras mismas o algo así. Creo que sería un poco más apropiado que el singular que hace tanta referencia al individuo. Pero más allá del individuo o el colectivo, el do it yourself está muy relacionado con la cuestión del comercio. A veces para oponerse y a veces para integrarse. Incluso la ética punk del hazlo tú mismo clásica hoy es irrisoria, digamos. Esta idea de insistir con un comercio sin jefes suena ridículo cuando millones de personas son explotadas a través de una aplicación de envíos o algún algoritmo y no hay ningún jefe a la vista. Hoy trabajar sin jefes no es una elección ética de ningún tipo, sino que es ya una forma necesaria para la supervivencia de cualquier persona explotada. Wikipedia, al hablar de esto, está buena la descripción y prestaría especial atención al lenguaje comercial que emplea quien haya escrito la entrada. El principio básico del punk se expresa con el eslogan «Hazlo tú mismo», queriendo significar libertad creativa y amplia iniciativa. El anarcopunk interpreta esto como la opción de tomar control sobre las maneras de explotación de los propios recursos humanos, culturales y económicos. Por esto es que el movimiento punk ha creado sus propias corrientes de intercambio a escala humana antes de la aparición de Internet. El grupo Crass en crear el modelo de distribuidora editorial, un sistema de autoproducción musical, literaria, etc., con el fin de crear productos a bajo precio con unos beneficios de subsistencia, y que permita mantener una independencia creativa e ideológica de sus llamados creadores o promotores. El movimiento anarcopunk ha tenido su propia red de fanzines, llamado a veces cines para quitar la connotación jerárquica de la palabra fan, para difundir noticias, ideas y obra gráfica del movimiento. Estos fanzines suelen seguir el hazlo tú mismo, produciéndose en fotocopias con tiradas reducidas a nivel local, aunque también a veces llegaban a más de miles, como Toxic Graffiti. relacionado con Crass, si no me equivoco, y distribuyéndose a mano en los conciertos de punk o por correo. Sin embargo, muchos grupos de punk anarquista también editan sus discos o publicaciones mediante empresas comerciales más o menos grandes. Ante la contradicción, se responde a veces que esa es la forma de difundir dicha ideología y música en ambientes mucho más amplios para expandirse hacia círculos que no los han escuchado. La clásica discusión sobre salir del gueto. Además de asegurar así la supervivencia de los proyectos culturales ante la escasez de discográficas independientes y autogestivas serias y de calidad. Otra respuesta es que los anarquistas no están contra el comercio, sino contra la mercantilización de la vida y la conversión del arte y los medios de comunicación en instrumentos al servicio de la clase dominante. Bueno, ese es el eterno debate también sobre venderse o no, que trata el texto White Punks on Hope, sobre la cuestión de Chumbawamba, si es mejor seguir en un pequeño reducto o ampliarse a una gran discográfica para llevar el mensaje a más gente. Un debate que no está saldado y que por lo general es abordado de una forma demasiado moralista, cuando no de forma económica. Y el artículo de Wikipedia sobre Hazlo Tú Mismo termina con un broche de oro, que dice: muchas veces se confunde y relaciona la ideología anarquista con la eliminación de conceptos como comercio y economía. Dicha confusión es errónea, puesto que la mayoría de las ideologías anarquistas abogan por un comercio entre productor y consumidor, o por un comercio libre sin monopolios. En fin, quien haya hecho esta entrada de Wikipedia piensa que solo existen formas de comerciar. En esta sociedad no es falso, así que a veces el do-it-yourself simplemente representa abstenerse del mercado lo máximo posible, en un mundo que evidentemente hay que pagar por casi todo. Pero lo que sí plantea de interesante el do-it-yourself es que el dinero no sea una motivación permanente en la creación de arte, o como querramos llamarle. En el 2009, un sello venezolano en ese momento llamado Cabeza de Vaca, que sigue existiendo, publicaban la discografía de Acción Protesta, y siguiendo con la tradición anarcopunk, a las letras le agregábamos algún pequeño textito para esa ocasión. A la de actitud y autogestión le agregábamos: las etiquetas no tienen tanto valor como pensábamos, antes están las personas. Igual es práctico nombrar las cosas para saber de qué hablamos. El hardcore punk, a algunos, nos hizo descubrir muchas cosas que no conocíamos, como el tener ganas de hacer una banda y hacerla sin ser músicos, o ponerse a escribir sin lo que se llama ser un escritor. El hazlo tú mismo es de lo más bonito del punk en su práctica, ya que aleja al punk del rol de espectador y lo invita a ser partícipe de lo que lo define y le agrada. Sería: disfruto de ver y escuchar bandas, pero también puedo ser parte de una sin ser un músico, y lo mismo sucede con los fanzines. Pero cuando se eleva ese modo de actuar, el do-it-yourself, a autogestión, estamos confundiendo las cosas, repitiendo los errores del anarquismo en el anarcopunk. Sentir que se puede, o se está fuera de este monstruoso sistema, puede ser gratificante, pero es falso. Ahora sí, llegando ya al final de esta serie de episodios de Punk de No Retorno, y aunque vemos que el punk continúa existiendo, mutando y cambiando a duras penas o a veces dando pena, vamos a escuchar Punk is Dead de Crass en una versión del demo del 76 o 77, 76 imagino, que es anterior al disco de Feeding of the 5000, y acá en vez de bardear a Steve Jones de The Clash, directamente se refiere a Johnny Rotten. Cuando en la canción que sale en el disco dice: el narcisismo punk fue una napalm social, Steve Jones empezó con el daño, acá dice Johnny Rotten empezó con el daño. Es significativo que aún conservaban el enojo con Rotten, pero abiertamente han dicho desde el comienzo que fue luego de ver a Sex Pistols en vivo que decidieron formar Crass. Ahora sí, para despedirme, una poesía de Arthur Cravan, que nació en 1887... y fue un precursor de la autoedición. Hoy podríamos decir que hace sus propios fanzines, pero no, también podríamos decir que fue un proto-punk, porque llevaba la provocación en el arte, no solo en sus obras, sino incluso en su vestimenta y en sus actitudes. Fue un poeta, un boxeador, un provocador total y una inspiración para los dadaístas y surrealistas, que al final sí fueron una inspiración para los punks. El poema se llama Pif. Tiene más mérito descubrir el misterio en la luz que en las sombras. Todo gran artista tiene el sentido de la provocación. Los estúpidos no ven lo bello, sino en las cosas bellas. Ahora sí es el final final.